Lady Lazaro, la más hermosa. Usted es el más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Paso! Rasa hati ini was broken. Nemu kamu es tak sobek-sobek. Kamas in the hoy, karo mistukin. Don't alesan, don't many alesan. I sudah no mas you suka jajan. Your wife ini minta diceraikan. Sirahku saiki uwes mumet. Oh,